Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Pero claro, llegados a este punto de la conferencia, quiero que demos un paso más allá en cuanto a todo lo dicho hasta ahora. Hemos estado hablando y confrontando a nivel psicológico y científico cómo en la sociedad en la que vivimos estamos expuestos constantemente a un sinfín de influencias que nos hacen o bien comportarnos de una determinada forma o que nuestro pensamiento vaya en uno o en otro camino para poder adquirir el determinado artículo de moda o visitar la cafetería más viral del momento. Viral, palabra que, vamos, que odio con todo mi ser. Pero bueno, es una palabra que utilizamos constantemente. No sé si lo sabéis, pero estamos en un centro espírita. Por lo que yo creo que va llegando ya ahora, que seguro que ya algunos estabais mirando el reloj, de que veamos sí o sí si los espíritus, esos seres inmateriales que nos rodean en nuestro día a día, son capaces de influenciarnos, al igual que la famosa de turno con sus pastillas adelgazantes. ¿Creéis que nos influyen? ¿O por el contrario creéis que se encuentran pues en un plano paralelo y que raramente entran en contacto con el nuestro? Como digo, vamos a ver qué tiene que decirnos el espiritismo al respecto. Y luego ya dependerá de cada uno, pues bueno, el pensar una u otra cosa o replantearse pues aquello que uno siempre creyó y quizás pues no era la forma más adecuada de pensamiento. Como siempre decimos, cada uno debe buscar sus respuestas. Y por lo tanto yo voy a intentar ser, aunque me cueste, lo más objetivo posible. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en lo que dice el espiritismo, en lo que dice los libros básicos de la codificación. No en mis opiniones personales, que pueden ser unas u otras, porque no os quiero influenciar, ¿vale? Que cada uno tome sus decisiones. Desde el espiritismo se basa de la premisa de que estamos constantemente rodeados por espíritus, de tal forma que pueden ver todo lo que hacemos en nuestro día a día. Desde esos desayunos legañosos por la mañana, esas carreras para coger el autobús y ese bolígrafo que todos hemos robado alguna vez de nuestro puesto de trabajo. Y lo digo, todos. Ellos siempre están ahí. Pero bueno, no prestan atención a lo mundano de nuestro día a día. Ellos se centran en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos negamos nuestra propia realidad o no somos conscientes de cómo somos realmente. Pues ahí es donde los espíritus nos ayudan. Es como si dijéramos la máquina de la verdad, ¿vale? A ti te pueden hacer una serie de preguntas. Tú puedes contestar lo que quieras, pero a los espíritus, pues a esos no se les puede engañar. No nos olvidemos que nuestro cometido en la Tierra, ¿cuál es? La evolución. El enmendar pues aquellos errores que cometimos en vidas pasadas. Y para eso están los espíritus, ¿no? Para intentar guiarnos por el camino adecuado o hacernos conscientes de las consecuencias de nuestra cotidianidad. Y quiero detenerme en algo de lo que acabamos de hablar, porque como decimos, muchas veces no somos plenamente conscientes de cómo somos, o quizás es que no queremos serlo. 2010. Vamos a ver un estudio de la Universidad de Berkeley. Cito la Universidad de Berkeley porque siempre da como mucho caché en las conferencias decir universidades, ¿no? Estoy atento siempre. En la Universidad de Berkeley, California, se hizo un estudio. Os lo explico. Se cogió a un grupo de 100 personas, ¿vale? Y se les preguntó, ¿te consideras buena persona? Argumente su respuesta. En esta primera fase, el 100% de las personas dijeron que sí, que eran buenas personas, argumentando pues que siempre ayudaban a los demás, intentaba ser buenas personas, etcétera, etcétera. Perfecto. Se les aconsejó que pensaran, que recapacitaran sobre la cuestión. 2 semanas después, segunda fase. ¿Se considera usted buena persona? Razone la respuesta. En este caso, las personas que contestaron afirmativamente, 82%. Y bueno, ya las personas empezaron a argumentar, bueno, quizás a veces, pues bueno, no hago todo lo que tenía que hacer, quizás a veces mi comportamiento con mi pareja, con mis padres, con mi hermano, pues no es el adecuado. No os preocupéis, os dejamos otros 15 días, justamente periodo navideño. Nos volveremos a ver. Tercera fase, ¿es usted buena persona? Solo contestaron que era buena persona el 68% de los encuestados. Claro, esto nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto somos plenamente conscientes de cómo somos? ¿O es que tememos mirarnos al espejo y ver nuestra verdadera cara? Por cierto, si os estáis preguntando qué hubiera respondido yo, lo tengo claro. Pues no, no lo soy. No lo soy, porque para eso estoy donde estoy. Si fuera buenísima persona, pues hubiera encarnado en otros mundos con una mayor espiritualidad. Así que yo, pues lo tengo claro en ese aspecto. Podemos engañarnos a nosotros, pero a los espíritus, no podemos engañarlos.